38 minutos de las 12 del mediodía en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Bueno, van llegando mensajes también, por lo que recién hacíamos comentario, ¿no? De esto del tránsito. En un rato lo repasamos a los mensajes y a aquello que hablamos del tránsito, del tráfico, del caos que a veces es, bueno, andar a pie o en vehículo acá en Villa Allende o en otros sectores de las Sierras Chicas. Gracias sí. por comunicarse, ¿no? Y tenemos dos mensajitos, uno de Daniel Zavala, feliz día a los periodistas de la radio, saludos a todos anexados. Bueno, gracias Dani, gracias por todo el cálido, los cálidos mensajes que nos están llegando de todos y todas. Otro tema, Lita Juárez nos manda tema Pharma City, lugar del emplazamiento favorece a un sector social. Hubo un referéndum que claramente dijo que no a estos mega emprendimientos. Necesitamos farmacias en los barrios. Estas farmacias barriales son la extensión de los servicios públicos de salud muy, muy necesarias. Volviendo a este tema, tocando nuevamente el tema del referéndum, ya lo tenemos del otro lado al exintendente Héctor Colombo, quien realizó justamente este referéndum allá en el año 2015 cuando fue electo como intendente. Buenos días, Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy feliz día para todos los periodistas de la radio. Gracias, gracias. Gracias. Héctor, bueno, ayer estuvimos presenciando la movilización de farmacéuticos de Villa Allende, en la municipalidad, por este tema que les preocupa, que tiene que ver con la instalación de un PharmaCity, que prácticamente lo único que les hace falta es girar la llave para abrir sus puertas. Y este tema de la reforma que quieren hacer justamente en la ordenanza que compete para eliminar la cantidad de metros y permitirle de esta manera a PharmaCity poder realmente trabajar en Villa Allende. Todo esto nos remonta al antecedente que se dio, como recién decíamos, en el referéndum que se hizo en el 2015. Y bueno, queríamos no solamente refrescar memoria, sino preguntarte por qué habían decidido en ese momento realizarlo. Bueno, la verdad es que también fue una situación en la cual escuchamos la problemática de los farmacéuticos y entendíamos que específicamente en este tema había una competencia desleal por parte de la instalación de una farmacia que tenía otros beneficios. No estábamos en contra de la instalación de la farmacia gremial, porque entendíamos que para los afiliados del gremio sí podía ser, pero la discusión estaba en la atención abierta al público. Básicamente fue por ahí la cuestión del referéndum, pero también antes habíamos mandado una ordenanza más directamente relacionada con el establecimiento de los farmacéuticos, o de no farmacéuticos, sino de las grandes cadenas de farmacias en la ciudad, en donde poníamos ciertos límites, casualmente para incentivar la instalación de farmacias barriales y proteger comercialmente a las farmacias ya instaladas en Villa Allende, ¿no? Es una visión ideológica y de pensamiento y de cuidado del comercio local, que en Villa Allende lo tenemos que hacer, ¿no? El resultado de este referéndum había dado un negativo para la instalación justamente de esta farmacia en aquel momento sindical. Sí. Pero era por la discusión estaba en la posibilidad de la venta indiscriminada y no solamente a los afiliados, sino la venta a particulares. Y eso sí generaba ahí un beneficio para esta farmacia en desmedro de todas las otras. Pero yo te digo, específicamente con el tema de los farmacéuticos y de las grandes cadenas, lo que nosotros habíamos propuesto era una ordenanza que limitaba la instalación de este tipo de emprendimientos, y lo limitaba por una restricción en cuanto a los espacios cuadrados de los locales que podían estar habilitados para el funcionamiento de farmacias. Los farmacitis y los grandes emprendimientos necesitan locales de dimensiones grandes, y entonces ahí poníamos la restricción para que no básicamente no pudiesen venir. Héctor, si podés hacer un paralelismo entre la farmacia sindical en aquel momento que se intentó instalar en Villa Allende, a la instalación de Farmacity, ¿encontrás similitudes, diferencias? Mira, la similitud va a estar en el perjuicio que puede llegar a ocasionar en la farmacia está establecida, y eso en lo que afecta a la actividad comercial de Villa Allende. Creo que lo que habría que hacer, y recién escuchaba el comentario de alguna vecina, debemos fomentar la instalación de farmacias en zonas barriales, en donde hoy no las tenemos. Hoy todas nuestras farmacias están en el centro, en las principales arterias y muy poquita en alguna zona más alejada del centro de Villa Allende. Lo que debemos hacer es alentar a que la actividad de farmacia esté en lugares más cerca de los vecinos, en barrios, ¿no? Pero comercialmente me parece que lo va a afectar mucho a todos los farmacéuticos la instalación del PharmaCity, con atención 24 horas, con disponibilidad en donde vos entras, y más que una farmacia es como un complejo de un shop en donde podés encontrar de todo, ¿no? ¿Y en cuanto a diferencias, encontrás alguna o crees que es exactamente lo mismo? El efecto es bastante similar, pero ojo, ¿no? Nosotros, con respecto a la instalación de los grandes emprendimientos, de los grandes farmacias, no era una visión caprichosa nuestra, ¿no? Habíamos tomado como ejemplo ordenanzas de otros municipios, como el de Carlos Paz, y también habíamos tomado como referencia la situación que se dio en algunas otras ciudades del país, en donde la instalación de grandes marcas de farmacia hicieron y provocaron definitivamente el cierre de las otras farmacias chicas, ¿no? Héctor, pensando en este referéndum, yo no me acuerdo exactamente cuál había sido el porcentaje por el voto negativo. ¿Lo tenés refrescado a eso? Era alto, muy alto. Porque fue baja la participación en cuanto al voto del referéndum. Claro, porque lo que veo en las encuestas que se han realizado a través de internet, que si bien claramente no marcan una decisión final de toda la población, pero digo, en ese momento fue un no, y ahora lo que vemos en estas pequeñas acciones o actitudes de la ciudadanía es un sí. ¿Qué cambió? ¿O tiene que ver con...? No sé si son las actitudes de la ciudadanía o es la decisión de la administración municipal. Ya te digo, los cambios de gobierno implican cambios ideológicos y pensamientos. Bueno, hoy tenemos una administración municipal que entiende que hay que permitir estas actividades comerciales sin restricciones o sin estas limitaciones. También es cierto que a lo mejor ha cambiado también la estructura social y la estructura demográfica de la ciudad en estos últimos 7 años, que también habría que repensarlo. Sí, sin duda se debe tener en cuenta. Una pregunta también, Héctor, para hacerte relacionado es, hoy se está por debatir en el Consejo Deliberante la reforma de esta ordenanza, que uno de los puntos sería pasar de 300 metros de distancia entre farmacia y farmacia a 150. Y otro de los puntos también interesantes y más importantes es que cada 2.000 habitantes debería haber una farmacia. ¿Crees que este cambio puede llegar? Bueno, me parece que no, que no va a tener un impacto positivo según tu postura, pero ¿qué le cambiarías o qué le agregarías a esta ordenanza vigente hoy? Me parece que lo que tenemos que tratar de generar desde la ordenanza algún tipo de incentivo para que los comerciantes, los farmacéuticos, se impulsemos la instalación de farmacia en los barrios. Y ahí no están. Porque lo que tenemos que pensar no solamente es en el beneficio comercial de los farmacéuticos, sino también en el beneficio del ciudadano. Que tenga a mano esa prestación de ese servicio. Hacer una compensación, un equilibrio entre esta protección comercial a la actividad, pero también que esto redunde en beneficios para la comunidad. La verdad que la distancia yo no te sabría decir, porque no tendría un mil, si son 100 poco la cantidad per cápita por establecimiento. Vamos, en el último censo no tengo los números, pero vamos a estar cerca de 45.000, 50.000 habitantes. Sí, todavía no está la cifra oficial, pero estaríamos arriba de los 50.000 habitantes en la localidad de Villa Allende. Otra pregunta, ya acá quizás nos vamos a un tinte más político, pero ¿crees que no es casual que en el marco de que PharmaCity ya haya alquilado un local, haya puesto cartelería, se haya formado y esté cerca de poder abrir sus puertas con justamente en este momento estar debatiendo en el Consejo Deliberante esta reformulación de la ordenanza? Mira, indiscutiblemente que el hecho de que ya están en establecimiento, hayan puesto la cartelería, es una presión, una presión por parte de PharmaCity. No se debería haber autorizado la continuidad de la instalación sin antes de tener la habilitación. La verdad que en eso, si el municipio toma conocimiento, toma razón de que se está armando una farmacia y todavía no está en condiciones ni con la regulación, me parece que por lo menos le debería haber notificado y que esa de alguna manera, ¿no? Esa habilitación corresponde al Poder Ejecutivo, digamos, ¿no? De alguna manera. No pasa por el Poder Legislativo, sino por los funcionarios en sí. Entonces, digo, suena un poco raro también que lo hayan permitido o no lo hayan frenado como debiese ser. Entonces, quizás ya tenía un aval PharmaCity como para poder seguir avanzando. ¿Te da como esa sensación? No, la verdad que yo no lo podría aseverar, no podría decir que esto sea así, pero indiscutiblemente que si el municipio ha tomado razón en la elaboración de esta farmacia, por la fachada, por la cartelería, mínimamente podría haber intervenido notificándole y presentándose, decir, miren, ustedes todavía no tienen la habilitación necesaria como para poner toda esta cartelería. Porque, indiscutiblemente, si vemos los carteles, vemos cómo se va formando, va a ser una farmacia. Y para que sea una farmacia tiene que tener esto y esto y esto requisito. Exacto. Así que ustedes deberían haber intervenido, me parece. La verdad que eso sí corresponde a habilitación de negocio y al Ejecutivo Municipal. Bueno, Héctor, nos estamos quedando con poco tiempo ya de aire. Queremos agradecerte este rato con Radio Nexo y poder también refrescarnos sobre lo que había ocurrido en aquel momento para poder comprender también lo que hoy está pasando en la actualidad en Villa Allende. Te mandamos un abrazo. Gracias, muchas gracias y saludos a todos. Nos vemos. Gracias. Bueno, hasta allí las palabras del ex intendente Héctor Colombo, refrescando, como decíamos, la memoria, ¿no?, de lo que había sido el referéndum allá en el año 2015, cuando intentaba instalarse la farmacia sindical. Creo que si se hace un paralelismo entre una situación y la otra, teniendo en cuenta los mismos parámetros, hoy sería más grave que en aquel momento. Porque estamos hablando de una mega red de farmacias, que más que farmacias, es como se dice, es como un mini shopping, digamos, ¿no? Y esto refuerza un poquito a esta última pregunta que le hacía a Héctor. Esto que tiene, digamos, estos grandes grupos, de pasar por encima de todo, digamos. O sea, tiene un visto bueno claramente del Ejecutivo, porque permitieron la habilitación del cartel mucho antes de que se empiece a discutir la ordenanza. Pero fortalece esta idea de que, a ver, no es lo mismo que PharmaCity esté haciendo esto a que venga cualquier otra empresa mucho otra más chica farmacia y lo quiera hacer. No lo hubiera podido hacer. Entonces, esto de que las grandes empresas pasan por encima del ejecutivo, pasan por encima del legislativo y siguen así, digamos. O sea, no hay, hay una, no sé, tendría que haber desde parte del ejecutivo una rectificación, decir, che, no vamos a multar porque... Y eso no se hace porque a lo mejor al principio hubo una habilitación y hubo un visto bueno. Fue como, bueno, vengan. Esto lo digo y me hago cargo de mis palabras, pero es como uno piensa, che, bueno, vengan, total, después mandamos ahí al consejo, modificamos la ordenanza y ya sale. Sí, es como que falta un poquito poner el pecho a las empresas grandes. Claro, estas. Y es lo que decía, que nos confirmó en realidad Colombo recién cuando dice, sí, a ver, el ejecutivo tiene que frenar el avance de algo si no está, o si está mejor dicho, por fuera de la normativa. Uh-huh. Es cierto que la empresa seguramente quiere ejercer una cierta presión, pero están todas las herramientas dadas para al menos hacer cumplir la regla, para hacer cumplir una ley vigente, de decir, bueno, pará, de última lo conversamos, de última lo vemos, de última lo que vos quieras, porque de todo modo iban a mandar el proyecto al Consejo Deliberante, pero pará. Frenate ahí. Claro, no pongas el cartel. O sea, no seas tan brusco de poner el cartel. Decir, ah, sí, pero no pongas el cartel. Por lo menos un acto de inteligencia dentro de esta barbaridad, que es pasarse por encima de la ley, es por lo menos hacerlo un poquito más inteligente, digamos. Ahora, si pones el cartel, ya estás mandando simbólicamente que este grupo es mucho más poderoso que una ley. Ni hablar si se termina aprobando la normativa, es como, justamente le estás dando ese lugar a que los poderosos puedan hacer con un municipio, con las reglas, con las normas, etcétera, lo que quieran, ¿no? A favor. Bueno, después está esto de que muchas veces se cree que uno está a favor de a veces que el crecimiento de una ciudad, ¿no? Pero determinar las formas viene por parte de los gobiernos. Me estoy dando cuenta que no es crecer, sino es correr ciertos lugares y sustituir a otros. Siento que, por ejemplo, el centro de Villa Allende está siendo sustituido y no está siendo ampliado, no se está agrandando, se está corriendo de zona y lo hace sustituyendo un comercio por otro, digamos. Estas farmacias van a quedar deshabitadas como quizás los comercios de ropa, quizás, o sea... Se plantean otras cosas. ¿Y dónde está la cuestión? En el descuido. Por ejemplo, teníamos hermosas luminarias por calle Mariani. Hay un hermoso que se hizo en una suerte de paseo. No funciona ninguna lamparita de esas. Es impresionante cómo sucede y que nos a veces parece ser que las cosas crecen, pero no. En realidad se van corriendo o las van corriendo para otros sectores, ¿no? Yo creo que si hay que crecer, crezcamos todo y no descuidemos otra zona, ¿no? Y siento que eso está sucediendo. O sea, beneficiemos a esto y tratemos de opacar esto. Le saquemos la luz a esto y lo dejemos a oscura a esto, ¿no? No sé si sienten que suceden estas cosas. Interesantísimo la mirada de esa, Tucu, porque es justamente sustituir el origen de un pueblo, lo que hace que un pueblo sea pueblo, con comerciantes locales, por justamente comerciantes extranjeros y de grandes empresas, ¿no? Bueno, y si lo pensamos también en términos generales, cómo se va armando, ¿no?, una secuencia en todos los ámbitos. Porque estamos hablando del crecimiento de una ciudad en relación a los comercios, en relación a todo eso. Y sin embargo, si lo podemos trasladar tranquilamente al ordenamiento territorial como base de todo esto, ¿no? Podemos crecer, pero si no estamos creciendo de manera ordenada, de manera igualitaria, de manera de atender a todas las demandas, etcétera, entonces, ¿de qué crecimiento hablamos? Tan profundo, no me duele. Hacemos separador para cerrar y ya repasamos un audio más que nos queda por ahí y ya volvemos para el cierre. Yeah.